Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con la doctora Flavia Masencio, de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, para conmemorar o para hablar de la conmemoración de los 10 años del primer amparo judicial que dio origen al matrimonio igualitario. Quiero que nos hagas un poco de historia, Flavia, y nos cuentes cómo fue de estos 10 años ese proceso para llegar a la sanción de la ley de matrimonio igualitario. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, y la verdad que estamos bastante emocionados porque se pasaron 10 años muy rápido y no queríamos dejar de hacer este balance de lo que significaban el primer acto jurídico, el primer hecho histórico que dio puntapié inicial a una gran campaña en Argentina por la gesta del matrimonio igualitario. Ese primer amparo tomamos como fecha emblemática un 14 de febrero del 2007, que era el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, sí. Y nosotros queríamos representar nada más y nada menos con esta fecha que teníamos el mismo amor y que, como era el mismo amor, necesitábamos los mismos derechos. Entonces fuimos al registro civil de la calle Uruguay aquel día. Mañana hacemos una foto simbólica, 10 años también, vamos a ir todos quienes estuvimos en ese momento involucrados de alguna manera en esta acción judicial para evocarla y para tratar de hacer la misma foto que hicimos en aquel entonces. 2007, lo que hicimos fue pedirle a una jueza del registro civil que nos casara. Se lo pidieron María Rashid y Claudia Castro, dos activistas, dos militantes con una gran trayectoria dentro de la militancia de los derechos humanos y particularmente de la militancia de los derechos de la población LGBT. Ellas son quienes le pusieron el cuerpo a esta acción judicial, a este amparo, y pidieron casarse. ¿Cómo? El registro civil dijo, no, chicas, no se pueden casar. Claro, la ley no, la se ley lo no lo permite, claro. Por esto, porque dieron un montón de excusas en realidad de que el código no lo había establecido, que no se podían casar dos mujeres. Nos dice que no. Al decir que no, bueno, se presenta la acción judicial, un amparo exigiendo un trato igualitario, diciendo que si no es discriminatorio, si se casan parejas heterosexuales, si son el mismo amor, las mismas familias, necesitamos los mismos derechos. Y ahí nace toda esta gesta, esta campaña que se llamó Los Mismos Derechos con los Mismos Nombres, que es una campaña por el matrimonio igualitario, por el mismo amor. Y también lo que hacemos a partir de ese primer amparo es todos los años, también en esta fecha, este año lo vamos a hacer el sábado 18 de febrero, es un picnic que representa el mismo amor y sobre todo la diversidad familiar, porque hay todo tipo de familias y todas las familias necesitan visibilizarse y tienen los mismos derechos. Entonces también va a ser el décimo año que hacemos el picnic por el mismo amor y por la diversidad familiar. Que primero se hace este amparo sobre la Ciudad de Buenos Aires, sí. Sobre él, por supuesto, pidiendo un amparo judicial en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sigue después la tramitación? ¿Se lo aceptan? ¿Después tienen que esperar la sanción de la ley para poder casarse? Este amparo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y estuvo a punto de resolverse, pero antes de que se resuelva había ya un tema del procurador, circulaba algún voto de algún juez de la Corte, pero finalmente salió antes la ley. Pero la primera en primera instancia, cuando se presentó el amparo, una jueza del juzgado de familia de primera instancia lo rechaza rotundamente, diciendo prácticamente que se iba a acabar la especie humana si autorizaba ese matrimonio. No. Se apela, vamos a la Cámara Nacional de Apelaciones. En la Cámara de Apelaciones también se rechaza, entonces nos habilita a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a la Corte Suprema de Justicia y ahí teníamos entendido, y la verdad que teníamos bastantes indicios de que nos iba a ir bien finalmente con el amparo de matrimonio igualitario, pero salió la ley antes en el camino. Esto empezó en 2007 y la ley salió en el 15 de julio de 2010, así que tres años después ya tuvimos ley. Claro. Y este amparo estaba todavía en la Corte Suprema de Justicia. El primero que dio puntapié inicial a todo esto estaba en la Corte Suprema de Justicia para resolverse. Lo que hicimos después de este primer amparo, que cuando se animaron muchos a poner el cuerpo después de Marie Clau, empezamos a hacer una campaña nacional de amparos pidiendo la autorización por el matrimonio igualitario, y logramos, antes de tener la ley de matrimonio igualitario en 2010, logramos realizar 10 ceremonias en el país, hubo, no, 9, 9 matrimonios en el país se lograron casar antes de tener la ley de matrimonio igualitario vigente por amparos judiciales. Entonces ya la justicia nos había empezado a dar la razón y teníamos y tuvimos muchos antecedentes que sirvieron para generar un impulso muy grande en lo que después fue nada más y nada menos que una ley nacional que ha transformado las realidades de muchas familias en Argentina. Perfecto, perfecto. Era eso más que nada un recordatorio y también, por supuesto, bueno, ver cómo de este puntapié inicial se logró llegar a la ley y se logró también avanzar en los derechos de todos los colectivos. Claro, lo tomamos como un hecho histórico simbólico y como un hecho histórico muy grande y una, a ver, ponerle el cuerpo con activistas a toda esta gesta que más tarde se transformó en matrimonio igualitario. Flavia Vasencio, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Gracias, Fernando, como siempre un placer, un abrazo. Hasta luego. La Gente y su Defensor, al servicio de la población. Estamos en comunicación con el doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, para que nos cuente un poco, porque la Defensoría del Pueblo santafesina cumplió 25 años, es una de las pioneras dentro de la institución de Defensor del Pueblo, y por supuesto el doctor Lamberto es quien ha estado a cargo de esta conmemoración y ha recibido la visita de sus colegas también y distintas autoridades políticas de la provincia y de la nación. Entonces quiero que nos cuente un poco, bueno, cómo se vivieron estos 25 años de la Defensoría y por supuesto el trabajo que están realizando. ¿Cómo le va, doctor Lamberto? Buen día. Bueno, con alegría, es una institución de 25 años, prestigiosa. Fue una de las primeras defensorías del país. Quizás eso hace que en gran parte haya sido una referencia en los defensores que, y en las defensorías que se fueron formando a partir del año 91. Bueno, hemos hecho el acto institucional, ha estado presente el presidente APRA, el doctor Alejandro Amor, el presidente de ILO, el ex defensor de Vicente López, Carlos Costela, por supuesto en la cena oficial estuvo el propio gobernador, en la cena, en el acto institucional estuvo el presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, que había sido ex gobernador de la provincia, y bueno, se pudo hacer un homenaje a quienes han sido defensores del pueblo, han sido pioneros en la formación de esta institución, y además al personal que cumplió los 25 años de servicio, o sea que prácticamente empezó a estar en la Defensoría junto con la creación de la propia Defensoría. Así que, bueno, tenemos espectáculos culturales, deportivos, y por supuesto el agasajo siempre que uno le hace al personal, porque las Defensorías tienen su razón de ser en un personal formado, capacitado, con deseo de atención, que tenga puesto la camiseta, que tan necesario es para dar una imagen de correcta atención, de dedicación y de preocupación hacia el consumidor y o hacia el usuario, ¿no? Claro, dentro de esto también son las bases del trabajo de la Defensoría. Y cuéntenme, ¿cómo está la Defensoría de Santa Fe? ¿Cuáles son los temas que en este momento estamos preocupando? No, es una Defensoría que tiene una dinámica importante, tiene dos sedes. Santa Fe Rosario tiene casi 40 delegaciones en el interior, o sea que tiene una importante incidencia en el reclamo ciudadano en toda la provincia. Es la institución de más prestigio, por lo menos me mostraba el otro día una encuesta de la ciudad de Rosario. La verdad que es alentador que tenga este reconocimiento ciudadano. Y bueno, los temas, por supuesto, originales, eran de reclamos frente a actos hechos o omisiones del Estado frente al ciudadano. Bueno, hoy eso es una de las partes. Nosotros hoy tenemos centro de atención a la víctima, tenemos mecanismos de mediación, centros de mediación, queremos ir hacia las mediaciones comunitarias y por supuesto el abordaje de los derechos que hoy globalmente uno lo define como derechos humanos, se le hace política de género, contra la violencia de género, contra la discriminación, en función del derecho a la ciudad, en función de los pueblos aborígenes, bueno, el medio ambiente, etcétera. O sea, hoy no hay techo para una defensoría. Y por supuesto, este año el reclamo más importante, sin duda, estuvo vinculado al tema de tarifas. Nosotros hemos tenido audiencias públicas de servicios nacionales, como es el de gas por redes. Sí, sí. Hemos tenido audiencias públicas de servicios provinciales, como es el de EPE, que es la Empresa Provincial de la Energía, una empresa pública. Sí, fue la semana pasada, hace unos días. Exactamente, el día de viernes 25 fue de EPE, y el 29, martes 29, fue de ASA, que es la empresa proveedora de agua potable y mantenimiento de cloacas, que bueno, que tuvo tres audiencias públicas, cuya la última de las tres se hizo el martes 29 y que estuvo presente el propio defensor, ¿no? Ajá, perfecto. Lamberto, y con respecto al trabajo internacional, también estuvo participando en la asamblea de la FIO representando a los defensores del pueblo del interior de Argentina. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo creo que es importante. La FIO es la Federación Iberoamericana de Ombudsman, o sea que en cierta forma abarca las principales defensorías de América Latina y, bueno, las vinculadas a Iberoamérica, como es España, Canarias. Y hubo también defensores invitados de África y de Asia, ¿no? Uh-huh. Centralmente los debates, son los debates que hoy preocupan al mundo. Por un lado, el tema de la pobreza, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, esta brecha que se va consolidando y agrandando sistemáticamente. Y el segundo tema es las migraciones, migraciones que evidentemente involucran a Asia, involucran a la llegada de contingentes de África hacia Europa, pero además la política que se está dando en América Latina y en particular luego de las elecciones de Estados Unidos, con las manifestaciones del candidato que ha ganado acerca del migrante, de las construcciones de muros, de las deportaciones, etcétera, lo cual evidentemente preocupa considerablemente los Ombudsman de Iberoamérica. Claro. De todas formas, creo que es importante la presencia de Argentina. Una vez más, estuvo presente un delegado de Provincia de Buenos Aires, estuvo presente el delegado de la Defensoría Nacional, y además estuvo presente un delegado de la Defensoría de Tucumán, y por supuesto, se me había encomendado a través de APRA, que es la organización que nuclea a todos los defensores de Argentina, que representara a APRA en frente a la FIO, cosa que, bueno, creo haberlo hecho en los términos del mandato que tenía. Perfecto. Raúl Lamberto, le agradecemos mucho la participación y, por supuesto, le deseamos una buena gestión para el año 2017, que ya se aproxima. Y saludo para todo el pueblo santafesino. Bueno, muchísimas gracias, y creo que ha sido un año importante para la Defensoría. Ha tenido un papel protagónico en el tema de tarifas, en las audiencias públicas. Y bueno, es la nueva dinámica de esta institución que va creciendo en todo el mundo. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.